Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Amigas, amigos, estamos listos ya en una edición más de La Rayuela. Hoy, martes 12 de diciembre de 2017. Amigas, amigos, es un placer compartir nuevamente esta jornada de 9 a 12 del mediodía. Para el día de hoy se han comprometido con nosotros pues Luis Aguilar Monsalve, Antología Bilingüe del Cuento Ecuatoriano del Siglo XX. Estará con nosotros el maestro Hugo Proaño, presidente de la extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Mejía. Luego, pues, Marjorie Cabrera con Máscaras, estos talleres y un poco de historia de cómo nacieron las máscaras en el mundo. Belén con la obra Tercera Llamada, este grupo que se presentará en el Teatro Capitol. Bueno, tenemos una nutrida agenda para el día de hoy y queremos compartirla con ustedes. Gracias a Dieguito Salazar, por ahí está Vite Moya, también un abrazo a todos mis compañeros. Estamos listísimos ya para seguir con esta edición de La Rayuela. Quiero compartir para empezar el programa del día de hoy, amigas, amigos, este tema que nos compete a todas y a todos, ¿no? Etiopía, luces y los Beatles. Estoy en Addis Abeba, capital de Etiopía, a 2.700 metros de altitud, y es la capital más alta de África. Etiopía se encuentra al este del continente, en el Cuerno de África. Es el único país africano que no fue colonizado por un poder europeo y mantuvo su independencia, excepto en 1936 y 1941, durante la invasión italiana. Hoy pude visitar el Museo Nacional de Antropología y conocí, entre comillas, en persona, a Lucy, el esqueleto de un homínido, es decir, un pariente de los humanos, que vivió hace 3 millones de años. Cuando vivía, medía 1.10 centímetros de altura y pesaba 59 libras. Por las muelas del juicio, se le calculaba unos 20 años de edad y por la pelvis, que habría sido madre algunas veces. Lucy fue descubierta por el estadounidense Donald Johnson el 24 de noviembre de 1974, cerca de Addis Abeba. Su nombre se debe a que en el momento del descubrimiento, los arqueólogos escuchaban la canción Lucy is the Sky with Diamonds, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, y grabada por los Beatles en el álbum Sargento Peppers, ¿no? Esto fue en 1967. Así, los famosos melenudos también consiguieron un puesto en la arqueología. Etiopía, luces y los Beatles. Con esto iniciamos La Rayuela esta mañana. Por favor, Dieguito, vamos a la música y ya regresamos con más. Thank you. algo no va bien, debes de temer, pues tú y yo lo vamos a entender. Si intento continuar, es solo junto a ti. ¿Qué más da si el tiempo lo dirá? Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. En estos días les hemos invitado a ustedes a ser parte de esta obra emblemática, ciertamente, me estoy refiriendo a Cascanueces. El día 18, 20 y 21 de diciembre, usted puede asistir a esta obra simplemente retirando sus invitaciones en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel. Pero esta mañana queremos compartir con ustedes un poquito de la historia del Cascanueces. Junto con el Lago de los Cisnes, la obra del ballet más famosa en el mundo y en esta época, es ideal para disfrutar de una función o de conocer la historia que rodea a este curioso personaje. Además, el Cascanueces es un símbolo de la Navidad. Básicamente, la historia que cuenta es la de Clara, una niña que está celebrando la Navidad cuando llega el Cascanueces, un soldado que la lleva a un mundo fantástico donde los demás muñecos cobran vida. Algo así como una mezcla entre Toy Story y Alicia en el País de las Maravillas. El punto con este juguete es que el hermano de Clara lo rompe por envidia y luego el padrino de ella lo arregla. A la mañana siguiente la niña es atacada por los ratones y es el soldado, el Cascanueces, quien acude a ayudarla para luego convertirse en príncipe. Después de muchas aventuras, Clara se despierta y se alegra del sueño tan maravilloso que ha tenido, pero pues no sin sentir algo de nostalgia. La historia del Cascanueces tiene que ver, imagínense ustedes, tiene más de 150 años desde su estreno en San Petersburgo, un evento tan importante que incluso Google le dedicó uno de los característicos doodles en el que se podían ver motivos navideños y a los personajes protagonistas. La obra es quizá la razón por la cual conocemos a Tchaikovsky en el mundo. En Rusia ya era bastante famoso, quien fue el que compuso la música para la historia, Hoffman. El coreógrafo fue el afamado Marius Petipa y aunque es un ballet muy exitoso en sus primeras representaciones, resultó un fracaso rotundo. Es por ello que fue hasta 1927 que se estrenó en Hungría y tardó otros 7 años en llegar a Inglaterra. Algunas curiosidades de Cascanueces tienen que ver con esto. En 2010 se transmitió una adaptación para radio de la BBC de Londres y la música fue de David Huston y se llamó The Nutcracker y Mouse King. Hay un gran número de adaptaciones animadas, entre ellas La Fantasía del Cascanueces, una cinta con técnica stop motion en 1979. La versión rusa de Shel Kunsik, 1973, considerada una gran obra. El Príncipe Cascanueces es una obra canadiense de 1990, o la versión de 2010 en 3D. Hay una versión con los personajes de Disney en que Mickey Mouse es el Cascanueces y Minnie interpreta a Clara. Bien, amigas y amigos, esta es un poquito la historia del Cascanueces. Así es que usted puede disfrutar del Cascanueces, traer a sus pequeños ahora que es tiempo de Navidad. El Cascanueces en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 18, 20 y 21 de diciembre. 9:16 a.m, vamos a la música y ya estamos de vuelta. Y regalarle caricias. Huerta ya. Bueno, 9:20 a.m, amigas, amigos, y hablábamos precisamente del Cascanueces. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el lunes 18 de diciembre a miércoles 20 de diciembre, a las 19:30, la Casa de la Cultura y el Ballet Nacional del Ecuador, con la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a la obra El Cascanueces. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Por favor, usted busque su invitación para que así pueda ingresar. Realmente, de lo contrario, no va a poder hacerlo y va a causar más bien un problema. Con invitación. La coreografía de esta obra, El Cascanueces, pertenece a Jaime Pinto. La música de Tchaikovsky, el diseño de vestuario Pepe Rosales y la dirección general de Rubén Guarderas. La entrada libre con invitación. Bien, el día de hoy, martes 12 de diciembre, ya estamos en nuestro programa número 237, nos dice Pau. Así es, 237. Bueno, son muchos, muchos los programas que hemos hecho, hemos conocido, hemos disfrutado la compañía de muchos de nuestros entrevistados, por supuesto, de diferentes sectores, diferentes colectivos, diferentes espacios libres, diferentes espacios de gobierno también, ministerios, secretarías, en fin. Decíamos, muchos gestores culturales también han estado con nosotros acá en el programa y siempre nosotros muy agradecidos, y como les decía, es un placer poder contribuir realmente al fomento de la cultura de nuestro país. Siguiendo con esta agenda, amigas, amigos, la presentación del Ballet Folclórico Jalchihua se realiza todos los días miércoles en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Y pues este miércoles no es la excepción, miércoles 13 de diciembre a las 19:30, Jalchihua, Ecuador, Ballet Folclórico Nacional Permanente. Entonces, pues la invitación está hecha, la entrada general es de $30 y estudiantes $25. El responsable de estas presentaciones es el maestro Rafael Camino. Bien. Tenemos la exposición Obras de Arte de Quito y Ecuador, de José Humberto Andrade. Hasta el día miércoles 20 de diciembre estará esta obra en la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago. El artista José Humberto Andrade Flor presenta la exposición Obras de Arte de Quito y el Ecuador, quien da a conocer a la comunidad nacional e internacional lo que Quito, capital de la República del Ecuador, tiene como patrimonio cultural, tanto en sus monumentos, museos, iglesias, fachadas, así como las mejores obras de artistas ecuatorianos como Carlos Rodríguez, Eduardo Hickman, Pedro León Donoso y José Enrique Guerrero, entre otros, a través de rompecabezas elaborados con cartón gris, papel adhesivo conteniendo las imágenes de los sitios más representativos a todo color y con acabados de lujo. La técnica de elaboración de las obras es el rompecabezas, esencialmente sobre Quito, patrimonio cultural de la humanidad, y obras de reconocidos maestros de la pintura, escultura, orfebrería y demás técnicas. Esto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el 20 de diciembre, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 16:45. Así es que, amigas y amigos, venga a esta exposición de don José Humberto Andrade. Pero, pues, tenemos más, la exposición Más allá del tiempo de Luis Potosí. Se está exponiendo en la sala Joaquín Pinto hasta el día lunes 29 de enero a las 9:00 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo, se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. La muestra estará abierta al público hasta el 29 de enero de 2018, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 16:30. Entrada libre. Y tenemos una exposición más, Anclajes de Rosa Bujase, ¿no?, en la Sala Osvaldo Guayasamín, hasta el 22 de diciembre. Desde el día de mañana, que es su inauguración a las 9:00 a.m,

cada mañana, 9:47, amigas, amigos. Y habíamos ofrecido nosotros hablar un poquito sobre el origen de los villancicos. En Navidad sabemos que uno de los componentes importantes es la música, ¿no es cierto? Y los villancicos nos acompañan en todo este proceso navideño. Villancicos como a ver, acordémonos un poquito. Mira cómo beben los peces en el río, los otros campanas sobre campanas, zagalillos, ya viene el niñito, claveles y rosas, en fin, hay un sinnúmero realmente de villancicos con diferentes intérpretes, diferentes creaciones. Pero usted sabe, ¿cuál es el origen de los villancicos? Bueno, en esta mañana vamos a recordar lo que ya sabíamos o pues un poquito a aprender algo más. Porque ustedes, como saben, el aprendizaje diario, ¿verdad? Así es que miren ustedes, en estas fechas en las que se respira un aire navideño por todos los lados, resurge como cada año un tipo de música que revive el nombre de villancico. Sin embargo, pocas son las personas que conocen el origen de estas melodías que cada año llegan a nuestros oídos con ese sentido de entrañables momentos. Amigas y amigos, el villancico es una de las manifestaciones más antiguas de la lírica popular castellana. Así es. En sus orígenes consistía en una breve canción estrófica con un estribillo que solía tener el esquema de afcaf, que significa su melodía principal se hallaba en la voz superior y normalmente estaba destinado a ser ejecutado por un solista al que le acompañaban dos o tres instrumentos. Esta denominación apareció en el siglo XV, refiriéndose a una canción en lengua vulgar que se apoyaba en las formas estróficas responsoriales como el virelei, el segel, la vallata o las cánticas paralelísticas. Las primeras fuentes documentales en las que aparece la palabra villancico son el cancionero de Zúñiga, 1458, y el chansonier, 1463. Posteriores son el cancionero de la Colombina, y el cancionero musical de Palacio. Hay que decirlo que Juan de Encina, a finales del siglo XV, fue el autor más representativo de este género, de los villancicos. En sus composiciones utilizaba el tiempo binario y para aquellas obras que tenían una temática popular en ternario. Hacia el siglo XVI, debido a que las autoridades eclesiásticas empiezan a considerar la conveniencia de introducir en la liturgia composiciones en castellano como una forma de acercar al pueblo a los misterios de la fe católica, el villancico poco a poco va cambiando su temática sobre el amor cortés para ir centrándose en temas de tipo religioso. De esta manera, en los albores, pues, del siglo XVII, se empieza a utilizar en los responsorios y de matines de las principales fiestas litúrgicas como la Navidad, el Habeas Christi, Asunción, los santos locales, Epifanía, Trinidad, etcétera. Y así, los villancicos se convertirán además en un obligado ejercicio para acceder al magisterio de capilla, en una de las principales obligaciones compositivas del maestro de capilla para las principales fiestas del calendario litúrgico. Hoy en día, amigas y amigos, al referirnos a la palabra villancico, hacemos referencia a la canción de Navidad que tiene sus orígenes en distintas culturas populares de cualquier nacionalidad. El villancico que estamos acostumbrados a oír en estas fechas tiene una estructura melódica y armónica sencilla y normalmente suele estar interpretado por voces, por coros de niños o de niñas y suelen tener melodías facilonas o poco elaboradas armónicamente. Actualmente el uso del villancico está ligado al fomento del consumismo típico de estas fiestas, Prueba de ello es que la publicidad, por ejemplo, utiliza la música de los villancicos a finales, pues, desde mediados y hasta finales de diciembre, con lo cual amplía el periodo navideño en forma considerable, con el objeto de fomentar aún más el consumo en estas fiestas. Sí, los tiempos han pasado y de lo que era, pues, un mensaje simplemente litúrgico, hoy, como se lo señala, también es un mensaje para decir, estamos de fiesta, compre, consuma un poco más. Vamos a hacer algunas reflexiones luego y por ahora nos quedamos con este villancico. Uno de tantos hermosos villancicos que pues consumimos en estas fechas, ¿no? Y a propósito, particularmente de este villancico, alguien decía en tono de broma, los únicos que tienen permiso realmente para beber en estos días de diciembre, en estas fiestas, son los peces, ¿no? Y beben, y beben, y vuelven a beber. Claro, nosotros ya los seres humanos tenemos... Creo que debemos cuidar un poquito no solo la salud, sino la seguridad nuestra, de nuestra familia, y pasar realmente este tiempo de tranquilidad, de paz, ¿no? Muchas veces algún exceso ha provocado realmente un desastre que cambia totalmente la vida de las familias. Este año procuremos cambiar esa horrible realidad. Pasemos sí en familia, pasemos divertidos, pero procuremos decir no a los excesos, sobre todo en lo que tiene que ver de alcohol. Cuando hablábamos de estos villancicos, en la última parte decíamos que se siente que inclusive el uso del villancico actualmente está ligado al fomento del consumismo típico, ¿no?, de estas fechas. Y alrededor de esto yo quisiera también compartir con ustedes Esta reflexión en cuanto a la Navidad, ¿no? Sí, en realidad se ha mercantilizado tanto. Inclusive los anuncios en los medios de comunicación, ¿qué nos dicen? Si usted quiere demostrar su amor, dice, ¿no? Si usted quiere demostrar su amor a su mamá, cómprele tal cosa en tal lugar. Si usted quiere que sus hijos sepan cuánto le ame, compre el último celular marca tal. Si usted quiere que su hijo sepa cuánto le quiere, compre la última bicicleta, es decir, cuánto me das, cuánto me quieres, un poco así, ¿no? Y al respecto de esto tenemos que hacer algunas reflexiones también. ¿Cuánto me regalas, cuánto me amas? No es realmente la fórmula ideal, ¿no? No es por ahí la cosa. Yo creo que sí debemos pensar y repensar en que si amamos a los nuestros, el que no se endeuden ya es una tranquilidad y una felicidad para toda la familia. Que no se gaste más de lo que se tiene también es otra tranquilidad enorme. Que se pueda, pues, utilizar una tarjeta, pero con tal mesura para que el próximo año no tengamos que iniciarlo con lágrimas o con pesadumbres o escondiéndonos, también ya es otra garantía de tranquilidad. Entonces, amigas y amigos, los regalos no son precisamente sinónimo de amor, ¿no? De felicidad, de tranquilidad, caramba. Tratemos de dar tranquilidad, pero de veras, a la gente que queremos. No exijamos más de lo que nos pueden dar y no demos más de lo que podemos realmente afrontar. Hay muchos consejos para padres y para, entre comillas, reyes magos, ¿no? Porque hay tantas tendencias ahora en este mundo tan loco, que vive tan apresurado, que vive tan rápido, tan veloz, con tantas necesidades, entre comillas. Entonces, entre estas tendencias nos hablan, ¿cuántos regalos debería recibir un niño en Navidad? Consejos para padres y estos reyes magos, ¿no? La imagen más habitual en la mañana de Navidad o de Reyes, en cualquier casa en la que hay niños pequeños, es la que estos chiquillos, abriendo un paquete tras otro, rasgando, rompiendo los papeles de regalo a toda velocidad, claro, con el afán de descubrir rápidamente qué contienen y además pasar al siguiente, ¿no? Le abren el papel, le rompen el papel, le dejan a un lado y siguen abriendo los otros regalos. ¿Han visto ustedes esta escena? Bueno, es bastante común, ¿no? Y realmente es un festín que se suele repetir en la casa de abuelos, de los tíos, en fin. Papá Noel y los Reyes Magos suelen ser generosos, pero hay ocasiones en las que se pasan y dejan a algunos niños un verdadero arsenal de juguetes. La pregunta es, ¿son realmente afortunados al recibir tanto? Miren ustedes, estudios de psicólogos, de pedagogos, lo tienen claro. La abundancia de regalos no es favorable para los niños. Al darles todo lo que piden, se vuelven inmaduros e insaciables. A la larga, se convertirán en adultos insatisfechos para las que nunca nada será suficiente. Con nada se conformarán. Así es que, amigas y amigos, cuidado con eso, ¿ah? Es que yo quiero que a mi hijo no le falte lo que a mí. Es que yo quiero que a mi hijo, a mi hija, tenga lo que yo no tuve. Bueno, para empezar, démosles compañía, démosles cariño, démosles respeto, ¿no? Démosles protección, cobijo. Miren ustedes, la primera consecuencia que tiene estar colmado de regalos es que el niño no puede atenderlos a todos. Los creamos una cierta dispersión y es imposible que juegue con todo, por supuesto. Suelen tener más de los que pueden disfrutar. Si se convierte en algo normal, se pierde la emoción. Y esto vemos todos los días en muchas de nuestras casas. También es frecuente que los Reyes Magos se les vaya la mano con el valor de lo regalado, ¿no? Cuando son muy caros, desproporcionados para su edad, anestesian a los niños en valores como la austeridad. Así es que, ¿Qué deberíamos hacer los padres, los abuelos, no? La receta, pues, es sencilla, pero requiere que la practiquen a lo largo de todo el año. Establecer límites. Si a los niños se les va enseñando que no pueden tenerlo todo, se les enseña a evitar el consumismo y apreciar el valor de las cosas. Cuando llegue Navidad entenderán que no se puede pedir el catálogo de juguetes entero, y que en esta época no se trata de una competición por recibir mucho y caro, que hay otros valores que hay que fomentar. Seguimos con esto después de esta pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

Estamos de vuelta, amigas y amigos. 10:36 y está con nosotros ya el maestro Hugo Proaño. Está el maestro Hugo Proaño con nosotros. Él es el presidente de la extensión, ¿no?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Machachi, con su sede en Machachi. Todos conocemos, pues, la trayectoria del maestro Proaño, muchas décadas ya en el arte, realmente con premios dentro del país, fuera de él, y además con una vocación realmente en la gestión cultural admirable. De entrada, pues yo tengo que agradecer ese compromiso de Hugo a favor, ¿no?, de la cultura de nuestro país, del arte de nuestro país, y sobre todo, pues, hace unos años atrás, todo lo que ha tenido que ver con la plástica ha sido formidable el trabajo que le ha realizado, y realmente es un orgullo para los ecuatorianos tener, pues, un artista de esa talla. El día de hoy ya está con nosotros el maestro Proaño. Huguito, como lo decimos con afecto, pues mil gracias, Huguito, por estar con nosotros esta mañana. Felicitaciones a usted, a este grupo de soñadores todavía, que han hecho posible realmente que ya estemos a las puertas de la inauguración de su sede en Machachi, ¿no?, que es la Escuela Isabel Yanes. Huguito, bienvenido, y quisiera, para comenzar, pues, que hagamos un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo logran ustedes que se les done, ¿no?, esta escuela? Bienvenido nuevamente. Buenos días con todos, muchas gracias por escucharme. Y muchas gracias por palabras, Bachita, le agradezco mundo. Bueno, referente a esta escuela, yo trabajo en la Municipalidad de Canto Mejía, entonces en gestión cultural. Ayudé con un anterior director que yo tenía de jefe a conseguir una escuela que es en pleno centro, que es la Escuela Luis Felipe Borja. Tenía ciertos contactos justo en ese momento que nos podían ayudar, nos podían dar la mano, entonces gestionamos para que esa escuela pase para el municipio. Luego esa escuela ya es municipal, tienen ahí la banda municipal, algunas cosas. Entonces en algún momento dije, bueno, en la Casa de la Cultura nunca hemos tenido un espacio, hemos peleado por un espacio, nunca nadie nos dio un espacio. A veces sesionábamos en mi taller o en la casa de alguien, en alguna cafetería, en algún lado. Algún día cruzaba por esta escuela que es a la vuelta de la escuela esta que se dio, y veo botada ahí, ¿y esto qué pasó? Entonces me puse a averiguar en catastros de a quién pertenecía. Entonces me dijeron que eso pertenecía al Ministerio de Educación y que estaba a cargo mobiliario. Entonces enseguida se me ocurrió, hice una carta, le envié a Raúl Pérez Torres, el escritor que es presidente de la Casa de Cultura. Entonces me dijo, es interesante la idea, entonces vente acá. Fuimos a hablar con Ramiro Caiza, nos dijo, ustedes ayúdenme a hacer la carta porque no sé de qué se trata. Hicimos, le comunicamos todo, y él envió una carta al ministro encargado, Freddy Peñafiel, quien estaba a cargo del ministro de Educación. Igual manera, tenía yo una amiga que es de Machachi, escritora, se llama Lorena Mancheno, una excelente profesional. Ella era compañera de la universidad de Freddy Peñafiel, muy amiga. Entonces yo le llamé a ella y ella me ha encantado. Habló con él y me hizo contacto. Y me dijo, no hay problema, yo los ayudo. ¡Qué formidable! Enviamos los documentos, todos no sabíamos nada durante unos 2-3 meses. No sabíamos nada. Entonces un día vengo a que aquí te digo, Ramiro, ¿no sabido algo? No, dice, le digo, me voy al ministerio. Pues me fue a averiguar, nadie me da razón. Pasé como una hora buscando, por ahí hay alguien, encontré una señora. Entró a la computadora, buscó. Y había estado ya casi todo hecho. ¡Qué maravilla! Freddy Peñafiel había ordenado a la distrital de Mejía con esta doctora, esta magíster Enid Pereira, que haga todos los trámites. Vinieron arquitectos, fueron toda gente a ver que estaban bien en buen estado, si se podía dar. Y estaba casi todo hecho. Faltaban algunos papeles de ahí en Qatar, todo, que yo fui a hablar ahí en el municipio y pudimos ayudarles a sacar rápido. Y entregamos. Eso pasó a mobiliar. Cuando ya estuvimos, ya nos llamaron, y se demoró tiempo, ¿no?, porque fue el año anterior. Unos 2-3 meses ya mobiliar nos llama y nos dice que no nos pueden dar la escuela porque en los papeles consta que es de la presidencia. Entonces dijimos, ya se complicó el asunto. No, claro. Bueno, ¿quiénes tenemos de conocidos que nos pueden ayudar? Alguien por ahí buscando, no sabemos. Pero mobiliar antes de eso manda un oficio diciendo que es factible que se nos dé, que sería importante. Entonces acceden a esos documentos la presidencia y dicen que sí, es posible. Entonces ya llegó la noticia acá donde Raúl de que sí se era posible hacer un convenio con la escuela para que nos den como dato. O ¿Sabemos un poco de historia de quién fue el propietario en primera instancia de este inmueble? Justamente el nombre que lleva a la Escuela Isabelianos fue una señora que era sendada, tenía muchas propiedades. De mismo. Que tenía mucha afinidad puesto de la educación. Entonces ella donó sus terrenos. Y donó luego a los familiares otros terrenos más que existen, que es ahora también la misma escuela, Isabelianos, que lleva el nombre ahora. Se llama Luis Pilba Borja, que les cambiaron el nombre. Pero ellas donaron los terrenos. Entonces, sí, hablemos un poquito de las condiciones de este inmueble, Huguito. ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cuántos espacios? En fin. Cuéntenos un poquito cómo está designado esto. Esta escuela tiene es muy hermosa. Es una construcción muy hermosa. Es hecho por un arquitecto. Según esto, estamos averiguando un arquitecto que hizo el antiguo Ministerio de Defensa. Ya fue el que construyó también las dos escuelas, la que le hablaba la Luis Borja y la otra, porque antes creo que se fueron unidas, además tienen la misma construcción y se unen. Ah, mire usted. Entonces esta escuela es grande, ¿no? Tiene dos patios, un interior y otro un grande más atrás, y tiene como unas 8 salas grandes, altas, que con mucha iluminación. O sea, la arquitectura es excelente porque usted abre las ventanas y entra luz por todos lados. Qué belleza, muy bien, ¿no? Hecho. ¿Y capacidad como para cuántas personas? Ahí pueden estar tranquilamente trabajando, supongamos diariamente, unas 150 personas, si no es más. ¡Qué bárbaro! Es decir, hay un espacio amplio, ¿no? Factible. Por eso es la idea de nos están organizándose los jóvenes y organizándonos, ¿no? Para que no sea solo el presidente que tiene que hacer todo como siempre pasa, claro. El presidente se queda último. Sea una especie entonces, de comisiones. Se de comisiones de artes plásticas, que en las cuales tienen que presentar cada mes un evento o alguna actividad cultural. Talleres. Porque con esas salas, ya estoy imaginándome unas tremendas salas de exposiciones, un auditorio donde se pueda hacer claro, un concierto. Claro, esa es la idea de hacer en un patio pequeño, ponerle un domo y hacer un teatro. Imagínese usted. Igual las exposiciones es la idea de tener exposiciones permanentes y un almacén también que está planeado hacer un almacén para que los jóvenes puedan vender sus artesanías, sus artes, todo, ¿no? Qué para bien. Que puedan sobrevivir, o sea, del arte también, y puedan tener algo de dinero para poder soltar. La ¿cómo? Casa igual no tiene presupuesto, entonces necesitamos pagar luz, agua. Pero claro. Y limpieza, entonces tenemos que ver la forma cómo poder autogestionarnos y poder financiarse, claro. Ahora, ¿cómo está, digamos, estructurada administrativamente esta sede? Bueno, esta sede, el que te hizo el convenio que hizo con la presidencia de la Casa de Cultura. Ya, y usted es el presidente de la extensión. Yo soy el presidente, entonces se me entregó las llaves como presidente de la extensión del Canto Mejía. Pero en sí está el nombre de la matriz, ¿no? De la presidencia. Hablamos de la sede nacional. La sede nacional. Ya. Entonces, eso fue el motivo que yo convoqué a jóvenes, a gente que vengan a la casa, que queremos que tengan un espacio. Porque los jóvenes ya se han dedicado mucho a la droga, al trago, usted ve en las calles allá, hasta salto todo. Entonces yo les veía ellos con necesidad de, les veo grafiteando y todo eso. Digo, si no tiene dónde hacer algo, hay que buscarles un espacio. Entonces fue como verles puesto una agujita y despertado. Todos los jóvenes acudieron a trabajar. Entonces hemos pasado, se imagina, 5 meses, todos los sábados, sin falta, trabajando ahí. Es decir, esta casa ha sido remodelada, ha sido remozada con las manos, igualmente la gente de Machachi, de los jóvenes de Machachi. Claro, los jóvenes son los que se han puesto la camiseta en este aspecto. Por cuestiones, bueno, hemos logrado también auspicios de muchos almacenes agrícolas, doctores, médicos. De Machachi. Han colaborado, sí, la sorretería es un tarro, pintura. Ahora, Huguito, realmente hay tantos ejemplos en Latinoamérica de esto que usted señala. Chicos, jóvenes en condición de riesgo, que solamente estaban como esperando una luz, ¿no? Sí. Y se aferran a ella y ponen todo su amor y su compromiso. Claro, interesante resulta saber que hay una casa en Machachi donde son sus jóvenes los que están empoderándose realmente de este proyecto, ¿no? Es que eso es, o sea, es un espacio público en el que los jóvenes tienen derecho a la cultura, a las artes, a un espacio. Y se lo han ganado. Entonces mi intención solamente fue de poder encaminarlos y un poco con las facilidades que puedo ayudarles en algo, buscarles el espacio para que ellos mismos empiecen a desarrollar, a trabajar y a apoderarse de eso, ¿no? Empoderarse del espacio, que lo han hecho con todo el sacrificio. No se imagina, Machita, cómo estaba esa escuela cuando llegamos. Había paredes que se habían, en el techo había salido plantas y las raíces llegaban hasta el piso. ¡Qué locura! Y entraba agua todo súper mal. Entonces, con ellos, ¿no? trabaja, uno carga, el otro barre, el otro raspa, el otro pinta, es increíble. Sabemos que ya eso, pues, la sede está ya lista, ¿no es cierto? Será este día, sábado 16 a las 10 de la mañana. Cuéntenos un poquito qué va a haber en esa inauguración. Tal vez hay personalidades de aquí de Quito. Sí, la inauguración es el sábado a las 10 horas, ¿no? Ahí en la escuela. Va a estar mesurado el presidente de la Casa de Cultura, el doctor Camilo Estrepo, estará ahí. Hemos invitado al alcalde también del Cantón Mejía. Ah, qué interesante. ¿El ministro de pronto de Cultura? Le invitamos, pero todavía no sabemos la respuesta. No sabemos. Hay muchos artistas de aquí de Quito y amigos también que quieren ir. Les gustó la idea de ver los espacios. Porque la idea de ese espacio no es solo para que sea una cuestión de un pueblo para pasar las horas libres, ¿no? Intercambio cultural. Debe ser una potencia cultural y podamos salir para afuera, las provincias, ¿por qué no fuera el país? Esa es la intención. Y bueno, en este evento habrá música por gente de allá, teatro. Hay jóvenes que son estudiados de aquí en Quito, que tienen aquí grupos profesionales, hay artistas plásticos profesionales que han estudiado, también hay artistas que son autodidactas, también muy buenos. Es decir, la inauguración va a ser con muestra. Con muestra de jazz. Qué maravilla. Nos va a acompañar el conjunto de cámara, pero la camerata conjunto de cámara. Sí, conjunto de cámara. Sí. Nos acompañará. Y de ahí todos los actores culturales son de allá del cantón. Formidable. Entonces, habrá una pequeña muestra de todo lo que tenemos, ¿no? ¿Usted, presidente, hasta qué año, Huguito? Bueno, a mí me dijeron recién, pero de acuerdo a la ley de culturas, creo que hay que hacer otras elecciones, no sé. Es mejor para mí, porque yo quiero que ya los jóvenes tomen la iniciativa y la posta, ellos, ¿no? Empiecen ellos a generar ya, ellos mismos, a poder realizar todo lo que desean, ¿no? A mí me parece realmente, y lo digo, es una opinión absolutamente personal, pero me parece hasta que esto estuviera encaminado sería formidable que sea usted quien esté, ¿no?, en la presidencia hasta que todo esté pues consolidado. Sin embargo, yo creo que lo que usted propone es súper válido, ¿no? Es decir, que los chicos se apropien realmente de esta iniciativa suya, de otra gente también, pero que fundamentalmente conocemos muchas personas que hemos estado un poco cerca de usted, que ha sido su sueño, que ha sido su trabajo, que ha sido un esfuerzo enorme por muchos, muchos años, y lo logró. Eso debe ser una satisfacción enorme para usted, Huguito. Y claro, nos alegra también ese desprendimiento, digámoslo, de su parte, al decir, bueno, ya lo hice, ya lo logré, guié este trabajo, que sean estas nuevas generaciones las que sigan. Sin duda alguna, usted está con los ojos abiertos ahí mirando, supervisando. Va a hacerlo por siempre, pero pues lo que usted acaba de hacer realmente es muy meritorio. Yo personalmente le agradezco tanto su gestión en el arte del Ecuador y estoy segura que conmigo cientos de personas lo hacen igual. Pues suerte, éxitos en esta inauguración de la sede de Machachi. Gracias a los emprendedores, a los gestores de Machachi, a los artistas, a quienes realmente han puesto no solo sus manos, sino su corazón para que esto se haga realidad. Huguito, mil gracias, tenemos una invitación, vamos a hacer lo posible, quizás que sí pudiéramos estar presentes. Usted sabe que esta es su casa, así es que bienvenido siempre. Muy amable, muchas gracias, como siempre, muy cortés, muy amables con nosotros y con la cultura más que nada. Le agradezco mucho a usted, Bachita, aquí en la Casa de la Cultura, porque yo pasé algunos años de aquí trabajando y sé de la calidad humana que son las personas de aquí en la Casa de la Cultura y que nunca atentarían contra una propuesta cultural y contra los beneficios y los derechos que tienen los jóvenes para la cultura. Así es. El hecho de que los jóvenes y mucha gente, no jóvenes, adultos y niños, no sean profesionales del arte, no quiere decir que ellos no tengan voz y voto para poder decidir sobre algún espacio cultural para que tengan ellos. Yo creo que todos ahí, la ley un poco como que está dividiendo los grupos, y que como que solo los que están escritos en el RUA, los que son de la Casa de Cultura, tienen derecho a votaciones, tienen derecho a espacios, tienen derecho a muchas cosas, y eso no está bien. En Machachi vemos muy pocos gente que estamos escritos. En la mayoría de la gente que ha trabajado con esto son gente que no son artistas, son gente que tienen interés de aprender. y ellos rato a rato no sé si puedan tener voz y voto y puedan decidir y seguir en lo que es la cultura. O son gente que quiere aprender a ser artista en algún momento, habrá algún genio por ahí, no sé. Espero que se respete ese derecho de los jóvenes y de la gente que no son artistas, pero son gente que les interesa la cultura y el arte. Formidable. Hugo Proaño con nosotros, amigas, amigos. Él es el presidente de la extensión de la Casa de la Cultura, sede en Machachi, a quien le agradecemos su tiempo y, por supuesto, todo lo que está haciendo por esta extensión. Buenos días, Huguito. Nosotros vamos al corte. Vamos a la música, luego nos vamos al corte. ¿Ya? De tantas mentiras, no quiero que...

traición un buen amor. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, para el día de hoy se había comprometido con nosotros la señora Marjorie Cabrera, quien junto a otras personas, a otros gestores culturales, artistas, están ofreciendo talleres de máscaras para estos días. Y bueno, es oportuno saber, amigas, amigos, cuál ha sido la historia, el origen realmente de estas máscaras y caretas, que acá en nuestro medio inclusive los utilizamos para fin de año, ¿verdad? Y produce un poco de hilaridad, producen un poco de distracción entre quienes las usan y, por supuesto, quienes comparten estas caretas y máscaras. Habría que decir que el origen de la careta, pues, se remonta ya en el tiempo, ¿no? Y se pierde, creo que en la más remota antigüedad. Sí, no hay una fecha exacta que podríamos señalar al respecto. Pero sí se supone que su invención se debió más bien a fines religiosos. Desde el paleolítico, el ser humano ha utilizado máscaras cuyos materiales han sido diversos y han variado a través del tiempo, pues se han ido confeccionando también con madera, con paja, con cortezas, hojas de maíz, tela, piel, inclusive cráneos, cartón, piedra, papel maché, látex, plásticos, Y tantos otros materiales, pues, se utilizan dos términos similares, careta y máscara. Pero, ¿habría que diferenciar? Bueno, la careta es exclusivamente para cubrir el rostro, para disimular rasgos de la cara, por ejemplo. Mientras que la máscara puede cubrir todo el cuerpo. Y además, fueron usadas, y aún en algunas culturas, se siguen utilizando con fines religiosos. Sí, señores, algunos hallazgos arqueológicos inclusive demostraron que eran muy usadas allá en Egipto para perpetuar con ellas los rostros de los muertos. Se hacían, por ejemplo, rostros tratando de imitar de la forma más fielmente posible el rostro de un difunto y se colocaba junto con el ataúd, pintándose de la misma manera que el difunto, ¿no? Se elaboraban con un cartón realizado con lienzo o papiro, revestido con estuco, que con el paso del tiempo, pues, se endurecía y presentaba total consistencia. Según la clase social a la que perteneciera el muerto, podría llegar a revestirse con una lámina de oro, inclusive. No se le horadaban los ojos ni la boca, y se representaban con incrustaciones o pinturas. Los estudios arqueológicos llevados a cabo en tumbas fenicias, por ejemplo, también han demostrado que esta civilización practicaba la costumbre de utilizar máscaras funerarias. Rostros de máscaras también fueron hallados en antiguas pinturas rupestres. Comenzó a evolucionar entonces el uso de la máscara. Y esto fue en Roma, cuando la llevaban actores en los cortejos fúnebres para que se reconociera y recordara el rostro del difunto. Además, a partir de este empleo por parte de actores, la careta rápidamente fue utilizada para diferentes fines. Comenzaron a usarla, por ejemplo, los actores para representar fielmente en sus obras los rostros de los personajes históricos que estaban interpretando. Rápidamente se adoptó entonces su uso en las fiestas saturnales en Roma y se las comenzó a usar con carácter festivo, dando origen a la utilización de lo que hoy es nuestro carnaval. Con muchas caretas, ¿no?, se comenzaron a realizar escenas burlescas de los ritos sagrados. Fueron evolucionando y cambiando sus usos hasta la actualidad, en que es frecuente solamente en las carnestolendas. Habíamos escuchado este término antes, ¿verdad? Las caretas actuales, producto de la fantasía, la imaginación y la creatividad, pues forman parte de los carnavales de todo el mundo y de las fiestas de disfraces que estos traen aparejados. También es importante señalar que se las usa en las fiestas de Halloween en Norteamérica, a la par de este empleo que se continuó hasta nuestros días. La máscara o careta, además de ser común en las celebraciones cristianas medievales, tuvo otro uso. Pues en la Edad Media, cuando la llevaban de metal, escuchen esto, los caballeros medievales, para protegerse en sus luchas y en algunos casos se les agregaban muecas faciales para demostrar el carácter de quien las portaba. Según las diferentes culturas, estos símbolos han variado en sus formas, en tamaños, en decoración, en características, en realismo o abstracción. Algunas usadas para cubrir todo el cuerpo, como por ejemplo las enormes piezas de tipo ritual en Oceanía. Las de los papúes llegan a medir 6 metros de alto y otras diminutas, como las de mujeres esquimales. Muchos pueblos primitivos entonces han usado las máscaras y las caretas para realizar sus rituales, y estas representaban deidades, seres mitológicos o espíritus malignos, o a Dios o al demonio, en cada caso, con significados ceremoniales distintas. Si la máscara usada era de animales, podía simbolizar el ruego para seguir el éxito de la casa. Asimismo, también hay culturas, amigas, amigos, que utilizaban máscaras para ahuyentar pestes y enfermedades. En la actualidad existen muchos coleccionistas de arte que aprecian ciertas piezas que constituyen manifestaciones artísticas primitivas de muchas culturas, o simplemente exhiben o adquieren a gran valor monetario y proceden generalmente de África, Oceanía o de culturas indígenas americanas. El doctor Ricardo Alegría, conocido antropólogo, en su ensayo sobre la máscara, en las Antillas Mayores, ¿no? La máscara dice que es una de las más antiguas y que aparecieron en los restos arqueológicos de los indios saladoides. Estas máscaras, pues, eran confeccionadas en barro y representaban caras humanoides. Hoy en día se ha popularizado el uso de caretas, como también de cotillón de celebraciones y cumpleaños, así como su utilización en juegos y juguetes para niños, agregando a los tradicionales personajes representados de héroes, novelas, revistas, el cine y televisión. Esperamos que de un momento a otro entonces esté ya con nosotros Marjorie Cabrera para hablar de estos talleres de máscaras, justo ahora que es casi pues fin de año, ya están comenzadas las festividades y pues todo el mundo le gusta participar de ellas. 11 de la mañana con 13 minutos, vamos a la música y volveremos con más de La Rayuela. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría sin dolor, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo digo, llenos de coraje y de fe. Con alegría, sin dolor, con gente linda y con canallas. Bien, ya regresamos. Yo nací aquí. Estas composiciones y, por supuesto, estas interpretaciones de músicos ecuatorianos, de esta nueva gente, de esta nueva generación, que por supuesto son maravillosos. Me indican, tenemos una llamada al aire. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Buenos días. Buenos días, no escuchamos mucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. A ver, le escuchamos. Buenos días. ¿De qué sector nos llama, por favor? Bueno, quisiéramos escuchar ahora su comentario. Bueno, estoy yo en la obligación de participar a algo que he leído y conozco. El momento actual en el que estamos viviendo, en medio de esta rutina diaria. Tengo en mis manos el libro sagrado, la Biblia, que más o menos describe de la siguiente manera. Más tarde esto dice que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores sin autodominio, feroces sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más que amadores de Dios. Entonces, a base de este texto bíblico y el último de Revelación, dice: estoy dando testimonio a todo el que oye la palabra del libro y la profecía. Si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita algo de las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. Entonces, el tiempo en que estamos viviendo es bastante crucial, porque hemos visto guerras, escasez de alimento, terremotos en un lugar tras otro, el aumento del desafuero, o sea, de la maldad, de la delincuencia, y las buenas nuevas del reino que se está predicando a nivel mundial en todos los lenguajes. Muy agradecido, Bachita, por el espacio que me ha concedido. Buenos días. Gracias, don Enrique Bolaños, por comunicarse con nosotros. Apreciamos enormemente su participación y ciertamente, ¿no?, su aporte a nuestro programa. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Vamos ahora a escuchar la segunda parte de este tema que realmente tiene mucho interés, o debería tener mucho interés para todas y todos, ¿no?, llamado Mientras el Médico Llega, y que tiene que ver con una de las plagas, que tiene que ver con uno de las infecciones realmente que llegan a ser ya pandemias en muchas partes del mundo. Me refiero al VIH-SIDA. Ahí está el segundo capítulo. La UNESCO, CIESPAL y esta emisora presentan. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Abel y quiero contarte algo sobre dos jóvenes como tú, o quizás como tus hijos. Es la historia sobre un mal que no tiene edad, ni sexo, y tampoco clase social. Quiero contarte por qué el SIDA es un mal que no tiene rostro. El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. ¡Ay, qué angustia! Voy a verle. Déjame entrar al cuarto. Espere, ahorita está dormido. No le despierte este rato.

Bien, amigas y amigos, en 15 minutos ya tenemos las 12 del mediodía. Está con nosotros, como lo habíamos anunciado, pues un vocero, ¿no es cierto?, desde la tercera llamada, este festival importante que se realizará en el Teatro Capitol de la ciudad de Quito. Ella es Gabriela Robles. Gabriela, un abrazo grande, bienvenida acá a La Rayuela. Y bueno, nosotros esperándote porque queríamos que nos cuentes de qué se trata este festival. Tercera llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola a todos. Soy Gabriela Robles. Les quería contar un poquito sobre Tercera Llamada. Es un festival que viene ya a su segunda edición en el 2017 y es un festival que reúne a varias artes dentro del Teatro Capitol. El Teatro Capitol es un teatro público, es un teatro de parte de la red de teatros del municipio y es muy bacán saber también que este teatro existe. Claro que sí. Hay muchísima gente que todavía no ha entrado y que hay muchísima gente que entró en su niñez pero no volvió allá a entrar. Así es, y tiene toda una historia, ¿no? Sí, es lindísimo también como saber que es un lugar que tuvo mucha, o sea, que muchas personas lo recuerdan con muchísimo cariño de cuando era cine y todo, como lo solían ver. Así es. A ver películas de allá. Y nada, el Tercera Llamada reúne cine, danza, arte, música, principalmente para convocar. Yo creería que sí tenemos como un enfoque más en la cultura joven y en los chicos y como en estas nuevas manifestaciones también culturales para mostrar un poco también que el teatro no es solo un espacio donde vamos bien vestidos a escuchar de pronto música clásica, que es como a veces lo que uno ve en las películas o con lo que veo siempre, sino que es un espacio que abre sus puertas para todas las manifestaciones culturales y ahí estamos hablando también de muchas formas de vida y de expresiones que pueden tener los jóvenes a través de la música, por ejemplo, y también, bueno, de otras artes y por eso vamos a ver ahorita como hay también estas transformaciones del folclore y de estas nuevas interpretaciones con más contemporáneas del folclore en forma de todas las bandas que vamos a tener en el cartel. Cuéntanos precisamente de esas bandas. ¿Quiénes estarán presentes? Bueno, van en dos días, el viernes 15 y el sábado 16. El viernes va a estar Kixosis, que es un productor de música electrónica que recogió un montón de sonidos, principalmente de la sierra, pero también a nivel global, así como de muchos de Latinoamérica, y él los reunió con estos como glitches y como un montón de sonidos de electrónicos y que digamos que nos llevan a otras atmósferas. De ahí los Ning, en cambio, son digamos de los descendientes de una dinastía muy importante en Otavalo, de los Cachimuel. Ellos hicieron, son esta nueva generación que no propone necesariamente así en su estado puro la música tradicional, sino que la transforma con sus influencias, hace hip hop, utilizan muchos instrumentos tradicionales de Otavalo y también utilizan muchísimos instrumentos de así tipo bajo, batería, instrumentos normales, digamos, del rock. Y de ahí están otros músicos para el sábado. Son Eva, que es una banda de música electrónica. A veces es difícil entender que no es un DJ, pero es una banda completa que utilizan todos entre sintetizadores y instrumentos más orgánicos y mezclan con esta música electrónica y música mucho más global también, contemporánea, con música que tienen así como desde samples andinos, de la Amazonía, de la costa, súper montubias, letras también que incluyen mucha rima de hip hop y cosas así. Entonces, eso es muy lindo. Aquí también tienen el gusto de tener a Mateo Kingman, que ha tenido como este despunte últimamente en la música, no solo de aquí, sino de Latinoamérica, el mundo. Y bueno, por último, Sidestepper, que son los creadores de este movimiento de como nuevo folclore electrónico. Ellos ya tienen como una vigencia como más de 15 años. Son colombianos y han recorrido todo el mundo y ahorita por primera vez vamos a tenerlos acá en Ecuador. Esta mañana, amigas, amigos, 11 de la mañana con 47 minutos, está con nosotros Gabriela Robles, quien viene desde Fauna y pues ahora a invitarnos a este festival Tercera Llamada, que sería en su segunda edición. Gaby, para concluir, cuéntanos un poquito, ¿esto tiene un costo? No tiene costo, es parte de las actividades que tiene este teatro, que ha estado tratando como de activarse y mostrar a la ciudadanía también, como justamente lo que les estaba contando. Entonces vamos a tener, como hemos tenido como desde el lunes, hoy día y mañana, tenemos un ciclo de talleres y masterclasses de algunas artes, tenemos de guitarra, de percusión corporal mañana también, de gestión cultural hoy día. Entonces, bueno, estos son realmente como del libre ingreso, y invitan mucho a que la gente se incluya en nuevas formas también de instruirse, no necesariamente yendo a la universidad, o sino también que tengan esta oportunidad de conocer a gente muy muy pro. La verdad es que tenemos una selección de gente que va a formar en estos talleres de una forma como muy profesional, son gente bien de mucha mucha trayectoria. Y luego vamos a tener un show de danza vertical el jueves, el viernes y sábado la música, y por último tenemos el domingo va a haber un picnic de palabras en el Parque La Alameda, que es como una iniciación a la lectura para compartir como toda la familia desde los libros, y tener como este chance de poder como ver de una forma diferente los libros y como compartir en familia y en un parque, y todo va a estar muy lindo. Gaby, te agradecemos tu presencia acá. Me gustaría que, pues, no sé, dejemos pasar una, dos semanas, porque me gustaría que estés aquí para que nos hables de fauna. Ay, sería y lindo. Un poco el proceso y todo lo demás. Seguimos en comunicación. Te agradecemos por esta invitación. Recuerde usted, amiga, amigo, absolutamente a entrada libre en el Teatro Capitol, la segunda edición del Festival Tercera Llamada, del 11 al 17 de diciembre, ¿no?, en el Teatro Capitol. Es un evento gratuito y, por supuesto, habrá, como ya nos ha contado Gaby, talleres, feria de diseño, el adefesio, picnic de palabras, verticálica, en fin, además un afiche, un promocional muy incluyente, ¿no? Ahí estamos todos, aquí nos vemos todos. Qué bueno que sea así. Gaby, un abrazo, esta es tu casa y pues espero verte pronto por aquí. Muchísimas gracias, Beatriz. Amigas y amigos, pues antes de concluir con, o más bien, vamos a concluir con la rayuela, con esta invitación a los talleres de máscaras que nos hace Marjorie Cabrera. Esto será en estos últimos días de diciembre, precisamente para que cada cual tenga su máscara hecha con sus propias manos. Conmigo hasta el día de mañana, Paola, gracias, su trabajo. Un abrazo grande para todas, para todos. Y lo que viene es Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta el día de mañana, mil gracias. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros esta mañana Marjorie Cabrera, con quien conversaremos precisamente de este taller de máscaras que se brindará al público quiteño en unos días más, ¿no? Este taller nace realmente de la iniciativa de dos emprendedores, digámoslo así, gestores culturales. Queremos darle la más cordial bienvenida a Marjorie. Buenos días, gracias a su tiempo. Y por supuesto, hagamos un poquito de historia. Marjorie, ¿quién eres tú? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces? ¿Cómo nace esta iniciativa? Muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, coméntanos. Claro, buenos días, gracias por la invitación. Soy Marjorie Cabrera, soy egresada ya de la Facultad de Artes de la carrera de teatro en la Universidad Central. Hoy en día me estoy dedicando a un nuevo proyecto junto con un compañero. Estamos poniendo una academia de artes, la cual se llama La Nueva Ceiba, en la cual estamos transmitiendo este taller que se va a dar ya en unos pocos días acerca de las máscaras tradicionales de Quito. ¿De qué se trata un poco esto? Queremos que toda la comunidad de Quito aprenda a hacer una máscara, que sepa cuál es el trabajo que se da para hacer una máscara, desde crear un positivo, un negativo, con qué tipo de materiales se utiliza, ya que antes se utilizaba lo que era fibras de vidrio, también telas, se puede hacer con materiales reciclables. Vamos a enseñarles la técnica de lo que es con papel, con comercio, engrudo, y lo que es hacer con yeso los positivos y negativos. Cuando tú hablas de estas máscaras tradicionales, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son estas máscaras tradicionales? Tal vez estás hablando del método cómo hacerlo, o de personajes que estaban dentro de la vida de Quito, ¿no? Claro, me refiero a un poco también estamos a cómo lo vamos a hacer, cuál es la forma que se lo va a realizar. siéndole, como les comentaba, el material que se va a utilizar, cuál va a ser el método del que se va a utilizar, más que caracterizar personajes como que muy de la época, esto sería todos los personajes que han ido surgiendo durante la antigüedad, la presencia, que sería el diablo Uma, que serían los payasos, que son más representativos, las caras tristes, sonrientes, lo que es una máscara neutra. Más bien estamos hablando, claro, de estos personajes de la tradición quiteña popular, ¿no? La misma viuda, el payasito a quien le cantábamos, en fin. Uh-huh. Qué bien. Cuéntanos un poquito dónde está ubicado el sitio donde habrá el taller. Claro, estamos ubicados al sur de Quito. Tenemos nuestra academia, está ubicada en la avenida Cardenal de la Torre y Ajaví, queda diagonal al parque lineal, al parque de los tubos. Junto al edificio de Aneta, ahí tenemos un edificio color verde, es en el tercer piso. Están cordialmente invitados todos, el taller es para niños desde los 15 años, niños jóvenes y adultos, hasta los 99 años, no tenemos límite de edad. Hay una inscripción, supongo, una pensión, ¿cuánto es esto? Claro, el costo del taller es $25, en el cual ya les incluye todos los materiales. O sea, ustedes solamente cancelan la cantidad de $25 y tienen todos los materiales que se van a llevar a su casa, sus positivos, negativos y las máscaras finales. Bien, agradecemos a Marjorie Cabrera. Realmente habríamos querido hablar un poquito más. Cuestiones de tiempo nos han impedido tener esta conversación como habríamos esperado. Pero pues queremos invitar a la ciudadanía a estos talleres de máscaras. Marjorie, mil gracias. Esta es su casa. Bienvenida siempre. Buenos días. Muchas gracias. Hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.